Ruiz Alarcón de Palma, casada con Marcelo Palma hace 23 años. Tienen 5 hijos, José, Mercedes, Dolores, Teresita y Juan Pablo, de profesión abogada en ejercicio y técnica en orientación familiar de la Universidad Austral. Instructora del programa Protege tu Corazón, programa de educación del carácter y la afectividad. Ha realizado cursos de especialización en adolescencia, como por ejemplo el desarrollo psicológico del adolescente y sus relaciones con la familia y en relaciones conyugales. Así que con un fuerte aplauso le damos la bienvenida a María Alejandra. A mí no me ven, no necesito que me miren a mí, necesito que vean el power, ¿sí? Entonces, bueno, si se ven que están incómodos, paramos un segundo y se acomodan, se amontonan todos para acá, así no están incómodos, ¿sí? Y les cuento cómo vamos a hacer la metodología, es un taller, entonces no voy a dar una conferencia, vamos a charlar también. Yo les voy a preguntar y les pido que también se animen a hablar, ¿sí? O que me hagan las preguntas que necesito. ¿Cuánto tiempo tengo? Ah, 2 horas. No, lo voy a aburrir tanto. Bueno, ¿saben qué? Díganme por empezar el nombre del taller, a ver. La aventura del amor verdadero. ¿Hay menores de 15 años? ¿Muchos? ¿No? ¿Hay muchos de novio? ¿Hay muchos novios? ¿Muchos que buscan novio? No. Eso lo ven acá. Bien. Bueno. Vamos a hablar cuando yo diga. No es tan democrática la cuestión. Así que hagan silencio, vamos. Bueno, voy a tratar de ponerme de aquel lado o de cruzarme bien para no taparles el power cuando haya que verlo. ¿Sí? Bueno. ¿Todos acá sueñan con un día formar una familia? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿No? Bueno, que no. No sé si les... El que no, no sé si les sirve. Bueno. ¿Qué pasa en la sociedad de hoy? Pasa que confundimos mucho las emociones, que confundimos el estar enamorados con el verdadero amor. Que confundimos la intimidad con la unión física, que muchos jóvenes y no tan jóvenes le tienen miedo al compromiso, pero sin embargo todos tenemos en el fondo de nuestro corazón ese anhelo y ese deseo de ser felices y el día de mañana formar una familia, ¿no es cierto? Es encontrar al otro que nos ayude a ser felices, para hacernos felices ambos. Entonces vamos a charlar en este rato que tenemos de la aventura que es el amor verdadero, que es algo precioso y algo muy lindo y para lo cual requiere que uno se prepare, como todas las cosas en la vida. Y ustedes, que tienen la suerte, siendo tan jóvenes, de a lo mejor poder escuchar cosas que les sirvan, tienen que aprovecharlo para que ver cómo se prepara un buen matrimonio. Entonces vamos a hablar... vamos a hacer este esquema. Vamos a hablar del enamoramiento, de la intimidad, de la amistad, de la compatibilidad, el compromiso, porque son como las cosas sumamente necesarias de preparación para un buen matrimonio. Y a ver, ¿qué es estar enamorados? Vamos. ¿Qué es estar enamorado? ¿Quién se anima? ¿Lo escucharon al padre hoy? A ver. Wow. El enamoramiento, diste una definición espectacular, pero ¿es del enamoramiento? Del amor, muy bien. ¿Y qué es estar enamorados? Bueno, vamos a avanzar hasta que empecemos a romper el hielo. A ver. Miren, las etapas del enamoramiento son, primero, la atracción. ¿no? Es necesaria la atracción para yo poder empezar en esta etapa del amor. No voy a salir hoy de mi casa y voy a decir, ay, hoy me tengo que encontrar a alguien con quien me enamore. ¿No es cierto? Que tengo muchas ganas de nada. No, voy a salir, me tiene que atraer a alguien. No. Uno va por la calle y de repente ve uno, wow, qué linda, qué lindos ojos. Me junto con un grupo de amigos y encuentro un chico que me encanta la conversación que tiene. Es atracción, ¿no? Después viene el enamoramiento afectivo, vamos a ir viendo, el descubrimiento de la realidad, la aceptación de la persona y el amor personal, que ese sería verdaderamente el amor verdadero, como dijeron recién por allá, que es buscar el bien del otro. Muy bien. Ahora entonces les pregunto, si ustedes tuvieran que poner un aviso en el diario que buscan novio o novia, vieron que en el aviso le cobran por las palabras, o sea que hay que poner una cantidad determinada de palabras, ¿sí o no? Entonces, supónganse que tuvieran que poner 5 o 6 palabras. A ver, ¿qué pondrían? Vamos. Acá, ¿quién se anima? Como no puedo pasar mucho para el final. Allá, a ver, párese. A ver, busca novio. Bueno, ¿qué pondrías? Que sea buena persona. Una palabra, ¿qué más? Parate, sí. Vamos, nos vamos. Que sea honesto. ¿Qué más? Vamos, ¿no lo han pensado? Y entonces, si están buscando novio, ¿qué piensan entonces? ¿Cómo es el novio o la novia que buscan? ¿Cómo? A ver, por acá. Que sea... que nos cuide, ¿qué más? Que nos respete. Chicos. ¿Cómo? De a uno, a ver. No te escucho. Que sea fiel. Que sea buen católico. Bueno, acá son todos muy profundos. Nadie va a preguntar, nadie va a poner que sea alto. Preferiblemente ojos claros. Nada, todo. A ver ahí. ¿Cómo es la novia fuerte? Escucho, si hablan todos a la vez. Que sea un artista. Muy bien. Bueno. Bueno, sigamos. Entonces, veo que no han pensado mucho. ¿Cuáles son las cualidades que querrían para su novio o para su novia? Entonces tendrían que ir pensando qué quieren encontrar en la persona que el día de mañana les atraiga, ¿no? Entonces piensen, después hagan el ejercicio en casa o charlenlo con los amigos, ¿qué me gustaría para, a quién me gustaría para el día de mañana compartir el resto de mis vidas? Vamos a ver un videito y ustedes me van a decir qué pasa. Atracción, ¿no es cierto? ¿Es necesaria, es normal para empezar una relación? Sí. Que no solamente tiene que ser a la vista o a segundas vistas, ¿no es cierto? No necesariamente amor a primera vista. Bueno, eso es la atracción que se siente y que es algo involuntario, ¿no? Como yo les decía recién, hoy voy a salir de casa y seguro que me voy a encontrar con alguien que me va a atraer. No, es algo que pasa, que sucede y que generalmente se centra en lo físico, ¿eh? Porque es lo que yo veo. Mi cuerpo es la manifestación de toda mi persona, pero es lo primero que yo veo. Entonces me gustan preferentemente los altos, a mí los morochos, tengo que decir, allá hay un morocho que me encanta, allá en la esquina. Bueno, y entonces... Bueno, y entonces, cuando se siente atracción, se necesita, se quiere estar cerca. Y uno empieza a pensar todo el día en esa persona. Y veamos ahora qué pasa en esta. Hey, vos, Sprite, tiene algo que decirte. El amor te vuelve idiota. Es así. El bichito del amor te pica y automáticamente el sentido común desaparece. Perdés el miedo a expresar tus sentimientos y, lo que es peor, perdés la vergüenza. Te convertís en el embajador del romanticismo. Porque en nombre del amor, haces lo que sea. Haces cosas idiotas. Cosas que no puedes dar porque el amor es ciego. Las cosas como son. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué etapa de la que hablábamos? Enamoramiento. A ver, muy bien. ¿Y el enamoramiento es racional? No, muy bien. ¿Se idealiza al otro? ¿Tiene defectos al que conozco? ¿Ah? Es lo mejor que puedo haber encontrado. Es el hombre o la mujer perfecta, ¿no es cierto? Lo idealizo. Y acá digo, por ejemplo, este chico dice, María es muy buena. Uno siempre ve solamente, entonces mamá que lo conoce, le dice, pero no es muy estudioso. No, mamá, lo que pasa es que no le va bien en la escuela, no tiene suerte. Y pero a mí me han contado que por ahí no ayuda mucho en casa. No, mamá, lo que pasa es que en la casa de él todo el tiempo lo están mandando, ¿no? Entonces uno siempre le encuentra todo bueno al otro, ¿no? Siempre está con las cualidades, es trabajador, no lo dejan ser, ¿no? Pero es deportista, aunque no, nunca llegue temprano a los entrenamientos. Pero uno siempre ve todo lo bueno en el enamoramiento. El Pedro es divertido, dice acá la chica. Bueno, y estos son los componentes del enamoramiento. Siempre se quiere estar juntos. Quieren estar todo el día juntos. Que dure para siempre. ¿Eh? Te amo, es el amor de mi vida. Y a lo mejor a los 3 meses encontré otro amor de la vida, ¿no? No queremos que haya un tercero. Quieren dar lo mejor de sí. Ya casi van dando las semillitas para que el día de mañana sea el amor verdadero. Y sienten que todo es nuevo, ¿no? Que todos los días pasan cosas buenas, que todos los días el volver a encontrarme con él o con ella es empezar de nuevo, ¿no? Bueno, pero vamos en una escalerita, ¿no? Que hablábamos primero que era la atracción necesaria y después el enamoramiento, que es totalmente subjetivo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, etapas del amor, habíamos dicho, atracción, enamoramiento, y pasa el descubrimiento de la realidad. ¿Y cuál es esta etapa? A ver, ¿quién me cuenta cuáles son las características de esta etapa? ¿Te das cuenta? Dicen acá que no es lo que vos pensás. Le encuentro algunos defectitos. ¿Qué más? ¿Qué más por allá? ¿Nadie se anima a hablar? ¿Están todos cortados? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Empieza, claro, empiezo a ver que tiene actitudes que antes no le veían, porque lo veía perfecto, ¿no es cierto? Bien. Yo no sé si estuvieron ustedes recién cuando habló el Padre Ángel, que él dijo que nunca casaría a una pareja que tuviera por lo menos 1 año y medio de novios, ¿no? Porque ese periodo de atracción, ese periodo de enamoramiento, tiene que ir dando paso necesariamente a la realidad. Y entonces cuando yo veo que tiene defectos, que no es lo que yo pensaba, ¿lo dejo? ¿Qué hago? Bien, me gustó por acá, lo conozco realmente como es, ¿no es cierto? Por allá dicen, ya lo aceptan, acá ya fue derechito, ¿eh? Todo bueno. Acepto a la persona y ya se va transformando esto en amor genuino. Yo vi, he descubierto que por ahí es un poco desordenado, yo soy muy ordenada, pero bueno, tiene otras cosas que son muy valiosas. ¿Y todos tenemos defectos? ¿Y todos tenemos virtudes? ¿No es cierto? Entonces también uno tiene que mostrarse como es, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya vamos descubriendo la realidad. Es lástima que... ¿Ven, chicos? No, me parece que está oscuro. Bueno, el otro dice, no es igual, no es lo que yo pensaba, pero me atrae. Tiene defectos, tiene cosas que no me gustan. Acá dice, María es inteligente, estudiosa, coherente y simpática, pero, dice, se enoja mucho, es algo desatenta, descubre que se pone nerviosa así por cualquier cosa. Pero sin embargo, vale mucho. O sea, yo entro a poner en la balanza las cosas, ¿sí? Y a descubrir verdaderamente la realidad. Pedro es acelerado, dice. Pedro es desordenado, es impulsivo, pero a pesar de eso, también he puesto en la balanza que tiene cosas buenas. Entonces empieza el periodo de la aceptación. ¿Sí? El periodo de la aceptación ya es el inicio del verdadero amor, que vuelvo a repetir para los que no lo sabían, ¿qué es el amor? ¿Qué dijeron por acá? Buscar el bien del otro, buscar su bien. Bien, la aceptación. Si yo no verdaderamente no amo al otro, mi dar no tiene destino si no quiero al otro. Y mi don o el don del otro tampoco tiene dueño. Entonces, por ejemplo, digo, María es guapa y para mí el conjunto de sus cualidades pesa más que sus defectos. O sea, que yo lo voy conociendo. O sea, ¿qué es necesario en las primeras etapas del amor? En resumen, conocerse. Conocerse y dejarse conocer, ¿no es cierto? Mostrarse tal cual uno es. Porque yo, por ahí salimos a comer y resulta que odio, los panchos. Y como él dice, te invito a comer panchos con tal de no quedar mal, voy y como panchos. Y resulta que después me invita siempre a comer panchos. ¿Y cómo hago para decirle que no me gustan, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que ir mostrándome, siendo real en mi relación, mostrándome tal cual soy. Y tratando de mejorar, porque uno tiene que reconocer que tiene muchos defectos, todos tenemos defectos y que tenemos que ir mejorándonos por nosotros mismos y por el otro. Pepe dice, no solo me atrae y me gusta, tengo claro que tiene cualidades y defectos, que vale mucho. Entonces ya voy empezando en mi camino hacia el amor verdadero. Un amor personal y genuino. Por eso el amor, como decíamos, miren, buscar con acciones el bien para la otra persona. Y yo porque les he puesto una estrella, ¿no? Nosotros protege tu corazón, cuando hablamos de la persona, decimos que somos como estrellas y que tenemos 5 dimensiones. Tenemos la dimensión física, la emocional, la social, la racional y la espiritual, que somos todo un componente de cuerpo y de alma. Entonces, por eso cuando hablamos del amor, decimos que es buscar con acciones el bien de la otra persona en todas sus dimensiones. Yo quiero todo el bien, para el que quiero bien su futuro, acepto su pasado, quiero compartir con él sus sueños, con ella sus metas, que me cuente de sus miedos, que me cuente de sus fracasos, ya vamos a hablar de eso. Entonces, el amor personal genuino, miren, empieza a ser comprometido, que no lo era al principio. Tiene que ser desde el principio respetuoso. Tiene que ser confiado, paciente, creativo, cómodo, interesante. Fíjense, ¿cuántas, qué otras cualidades tiene el amor? A ver, ¿cómo expreso el amor? ¿A través de qué virtudes? Por acá que hay más gente más grande, a ver, cuéntenme. ¿El amor es paciente? ¿Es compasivo? Bueno, bien, sí, podemos decirlo, sí, todas. Bien, bondadoso, ¿qué más? ¿Sabe esperar? Prudente. ¿El amor sabe esperar? El verdadero amor espera, ¿no es cierto? Bien, es generoso, es incondicional. No solamente entonces ya vamos viendo que el camino del noviazgo no es solamente esa atracción, ese querer estar con el otro todo el tiempo, no pensar en otra cosa, no estoy con él o con ella y lo estoy llamando por teléfono. No, también tengo que tener mi vida propia, mi vida particular. ¿Y qué pasa si ya estamos de novio, ya llevamos unos meses y vemos que verdaderamente estamos enamorados y que qué nos puede pasar si no ponemos límites a nuestras expresiones de cariño? Porque eso hay que pensarlo y eso también hay que hablarlo. ¿Qué pasa cuando se tienen, ponemos acá a esta altura, ¿no?, en la etapa del enamoramiento, que es cuando siempre suele pasar, de las relaciones prematrimoniales, cuando se tienen relaciones antes del matrimonio, del compromiso? Y pueden surgir, miren, no es solamente porque ustedes sepan que es un pecado, ¿no?, que es un pecado contra la pureza o la castidad, sino que tiene su razón de ser, como lo decía recién el padre Ángel, porque me hago un mal a mí mismo, primero que nada, ¿no es cierto? Y porque no estoy amando, estoy siendo egoísta y no estoy amando verdaderamente al otro como decíamos recién, buscar el bien del otro. Y esto puede generar, tiene un porqué no, que no es una mera prohibición. Porque esto genera a nivel también natural, a nivel de la persona, a nivel psicológico, a nivel social, muchas contraindicaciones, podemos hablar como si fuera de un medicamento. Genera baja autoestima, pone en peligro el futuro matrimonio, hay celos, peleas, rupturas. Hay veces que algunos noviazgos tan solo se transforman en una intimidad física, en una falsa intimidad física, y se hace que ese conocimiento en el cual estábamos intentando comenzar el camino del noviazgo se pierda, ya no quiera conocerme cómo soy, qué pienso, cuál es mi futuro, qué quiero para mi futuro juntos. Poco conocimiento mutuo, entonces. Se escoge mal a la persona con la cual me voy a casar, porque la relación sexual tiene un pegamento muy fuerte. Dios ha sido muy sabio cuando ha creado al ser humano y nos ha dado físicamente todas las hormonas y todas, digamos, nuestro cuerpo y nuestra alma es un componente perfecto y maravilloso, y Dios ha preparado todo para que la vida humana pueda crecer. Entonces la relación sexual genera un pegamento muy fuerte, que nos hace pensar que con la persona que estamos es para toda la vida. Entonces cuando se tiene relación antes del matrimonio, podemos cometer la equivocación de casarnos con la persona equivocada. Se puede convertir también en adicción, ser tratado como objeto, y no solamente uno respecto del otro, sino ambos tratarse como objetos. Pueden haber infecciones, enfermedades de transmisión sexual, que cada vez, el otro día una chica en un taller se acerca y me dice, pero yo tuve una sola relación y me contagié, y sí, una sola relación. Y a veces nos pasa a los jóvenes o a los adolescentes, los más jóvenes, que piensan que a ellos nunca les va a pasar nada. Cuando hemos sido jóvenes, a mí, cuando yo he sido joven también nos pesa, es propia la característica de pensar, a mí no me va a pasar. Entonces, no es asustar, pero es pensar en que no solo que me estoy haciendo mal a mí mismo, sino en todas las consecuencias negativas que esto puede traer. A los jóvenes de hoy, y ustedes pueden conocer a muchas personas que se encuentran lamentablemente en esta situación y tener que estar preocupadas a esta altura de la vida con estas cosas, ¿no? También el tener relaciones antes del matrimonio genera una incapacidad para el amor verdadero, para construir una relación a largo plazo. Produce confusión a veces, miedos, en lugar de unir. hay inestabilidad, poca amistad, no se tratan ya como verdaderos amigos, hay un vacío interior, temor al embarazo, aborto. Entonces, las expresiones de cariño pueden ser, o expresar el cariño entre los novios, no solamente se da, se debe dar a nivel físico, sino que hay muchas maneras de expresar el cariño. A ver, díganme ustedes, ¿qué manera tengo de expresarle a otra persona que lo quiero, que lo aprecio, que quiero algo más con él o con ella? Preocuparme por su bien, muy bien, ¿qué más? Hacerle un regalito, una cartita, comprarle un chocolatito, dejarle un mensaje, bueno, ahora que estamos tan tecnologizados, un mensaje de texto en la mañana, que tengas un buen día. Pequeños detalles que hacen que las expresiones de cariño, y para eso decía que el amor era creativo, ¿se acuerdan recién cuando vimos el amor genuino? Que el amor es creativo. Y en eso es en lo que ustedes están en la etapa preciosa para poder aprovechar y para poder ir viendo cuáles son los componentes necesarios para llegar a un buen matrimonio. Por eso, pensar de qué forma le puedo demostrar al otro mi amor, mi cariño, sin necesariamente exponerme al peligro de las relaciones que pueden ser, que a lo mejor una relación que podía ser promisoria se ve arruinada por un poco rato de placer. ¿Y qué es la intimidad? A ver, ahí yo les voy poniendo algunos datos. ¿Qué es la intimidad? ¿Cómo la definirían? ¿Con palabras sencillas? Conocer lo más íntimo del uno del otro. Muy bien, lo que no le mostramos el uno del otro, lo que dijeron por acá, lo íntimo del otro. Y yo, mi intimidad es mi mundo interior, ¿no? Así lo podríamos decir, mi intimidad es mi mundo interior. Y no solamente hablo acá de una intimidad física, ¿no? Estoy hablando de todo mi ser, de todo mi ser. Es mi mundo interior. ¿Y yo se lo muestro a todos en mi mundo interior? No, ¿no es cierto? ¿Y a quién se lo voy mostrando? ¿Quién sabe más de mí? Mis amigos. La familia generalmente, ¿no es cierto? La de ustedes, ¿sí? Los papás, Dios, ¿no es cierto? Vamos a ir haciendo lo mismo. Es una zona reservada de una persona. Son esferas interiores. Estas son distintas definiciones de lo que es la intimidad. Y fíjense, acá vamos a ir poniendo. Está hecho como un sol nuestra intimidad, ¿no? Por eso hay que cuidarlo. Lo de afuera, lo más amarillo, lo de afuera es lo que todos conocen de nosotros, cómo nos llamamos, cuántos años tenemos, de qué familia venimos, de lo que pueden conocer nuestros vecinos, nuestros conocidos, más. Eso es lo que conoce todo el mundo. Hay cosas que ya solamente sabe mi familia, ¿no es cierto? Y que queda en nuestra familia. Lo que a veces saben mis amigos, porque yo, ustedes en la edad en la que están, generalmente cuentan muchas más cosas, ¿sí? A su amigo, a sus amigas, a sus compañeras, o sea, a su amiga íntima o amigo íntimo. Lo que solo sabe mi pareja, si yo estoy de novio y le puedo contar a él o a ella. Lo que solo sé yo, que no se lo he contado a nadie. Y hay veces, que muchas veces, en todos los casos, que hay cosas que nosotros, ni nosotros mismos sabemos de nosotros y solamente conoce Dios, ¿no es cierto? Pero lo importante es aprender a conocerse profundamente para poder después darse al otro. Entonces, yo tengo que contarle al otro si veo que hay un futuro con él o con ella. No quiero parecer como ideóloga de género, pero no quiero que, como yo soy mujer, hable nada más del novio, ¿no? Porque acá hay chicos y chicas. Entonces, por eso digo novio o novia, aclaro. Esa intimidad tiene que ir creciendo. Y acuérdense que no es la intimidad física, esa es la última que entrego. Es la única que debiera, la última que debo entregar en mi relación si está prospera en el día de nuestro matrimonio. Fíjense todo lo que forma parte de nuestra intimidad, mis éxitos, mis emociones, mis sentimientos, mis fracasos, mis sueños, mis errores, voy leyéndolo en voz alta para que los que están allá que no lo alcanzan a ver, mis expectativas, mis miedos, mis ambivalencias, mis creencias, mis ilusiones, mis pensamientos, mis opiniones, mis papás. Uno cuenta todo sobre la familia, ¿no? Sobre los hermanos, porque eso voy avanzando y esa es la forma de ir conociéndonos. Uno se encuentra, yo me acuerdo, estaba recién casada y se casa una compañera de trabajo, hace como 20 años, y se queda embarazada después del casamiento, y dice, la verdad, me dice un día, no sé con qué, el tipo con el que me he casado, yo me quedé mirándolo como diciendo, ¿qué pasó? Y dice, lo que pasa es que él no quiere tener hijos. Y yo digo, pero nunca hablaron de si querían tener hijos. Nunca hablaron de cuántos hijos. ¿No? Porque si no, un matrimonio que no esté, que no tenga en su cabeza la posibilidad de abrirse a la vida, no es un matrimonio válido. ¿No? Entonces, no lo habían hablado. ¿No? O me dice, después me aparece la semana, yo viví espantándome, por suerte ese matrimonio todavía sigue en pie, por suerte, y muy bien, y han tenido más hijos, así que se ve que lo arreglaron en el camino. Pero otro día viene y me dice, yo la verdad es que me siguen apareciendo cosas, dice, porque nunca habíamos hablado del tema de la plata, dice, y resulta que él quiere manejar su plata y que yo maneje la mía. Bueno, este tema tampoco lo hablaron. No lo había hablado. Pero bueno, por suerte ese matrimonio lo vamos a dejar en paz porque todavía está muy bien y con 4 hijos, por suerte. Bueno, también la intimidad, mis metas. Por eso yo tengo que, esa es mi forma de ir conociendo al que tengo al lado, a la que tengo al lado. Proyectos. Fíjense cuántas cosas son de las que tenemos para conversar, para conocernos. Y cuánto desperdicia la juventud de hoy. Esos tiempos bellos que se tienen para conocerse profundamente y a lo mejor tan solo lo ocupan en diversión, en diversiones a veces que tampoco son sanas, o en relaciones antes del matrimonio. She's the reverend's daughter. Oh. Please. It's different with her, okay? It's different with her. Yes. Better be different with her. I was doing laundry the other day. I found this. Examine Moon Rock. Go to college. Get into medical school. Honey, these are really beautiful ambitions. You're gonna have to work really hard. I can do that. Los que no pueden ver, pero les resumo, ¿han visto esta película? Un camino para recordar, o Walk to Remember. Bueno, en esta parte les cuento lo que yo he extraído. La mamá descubre que él está saliendo con la chica, ¿sí? Y él siempre ha sido como un poco tiro al aire, decimos nosotros, ¿no es cierto? Entonces la mamá le dice que ¿por qué no tiene cuidado? Porque es la hija del reverendo, ¿no? Y entonces él le dice, con ella es diferente. Y la madre dice, sí, espero que así lo sea. Y fíjense lo que él empieza a decir, porque verdaderamente ya está enamorado. Me dice, mamá, ella tiene fe en mí. Ella me hace querer ser diferente. ¿Está bien encaminado en el amor? ¿No es cierto? De ser lo que era en la película, ¿no? Que siempre era el popular, el que tenía todas las chicas y demás, empieza a verdaderamente a enamorarse de la chica que lo hace, que cree en él, cree que él puede hacer las cosas bien. Y eso es empezar, ¿vieron? ¿No? Que decían, ver una roca lunar, bueno, todos los proyectos que tenían, que a los ojos de cualquier otro puede ser una pavada, pero para ellos eran muy importantes porque ella se estaba muriendo, ¿no? Entonces querían encontrar una roca, querían ver estrellas y demás juntos, ¿no? Entonces, fíjense, ahí estamos en presencia de ir compartiendo la verdadera intimidad, y empezar a creer en el otro, tener fe en el otro y querer ser mejor por el otro. Entonces hablamos acá, que yo ya lo empecé a largar recién, el tema de la compatibilidad. Yo enseguida, no creo que me alcance, ¿cuántos tenemos más o menos? Tengo unos trípticos, pero si vienen en grupo, se llevan, o sea, dos o tres cada uno y después le sacan fotocopia, porque habla todo el tema de la compatibilidad. Entonces después, antes de que termine el taller, se los repartimos, ¿sí? Después se saca fotocopia entre ustedes, porque no creo que tenga más de 100, no creo que tengamos por ahí. Bueno, entonces, ¿qué es la compatibilidad? ¿Qué? Háblenme fuerte, porque se me diluye y soy media sorda. Encajar puede ser, sí. Completar al otro con el que tengo, muy bien. ¿Qué más? Se me han quedado callados, buenísimo, pero a ver, alguno habla. A ver, sí. ¿Cómo? Coincidir, ahí va más la palabra. Tenemos que, ¿no es cierto? Tenemos que hablar determinados temas para ver si somos compatibles. Porque a veces, cuando somos jóvenes, tenemos la idea de que vamos a poder cambiar al otro, ¿no? Entonces, y la mamá le dice, hija, mirá, la verdad que no es trabajador. Vos viste que el trabajo va por una vereda y él se cruza. Entonces dice, no, mamá, lo que pasa es que no encuentra el trabajo adecuado para él, ¿no? Y uno no lo quiere ver. Pero no, mira, cuando nos casemos, él dice que, no, que va a hacer todo lo posible, que va a trabajar un montón para que tengamos la casa, nos podamos comprar el auto y todo, y demás, y qué sé yo. Bueno, a ver, tenemos que hablar seriamente todos los temas que hacen a la vida futura, que hacen a la vida futura. Y para ello es hablar de la compatibilidad, el grado de coincidencia en aspectos importantes de la vida. Como yo recién les contaba de mi compañera de trabajo, nunca habían hablado de si iban a querer o no querer tener hijos, o cuántos hijos tener. No habían hablado del tema del dinero. Que cuando uno está enamorado, esa no es una frase, no sé si es muy vieja, pero dice, contigo pan y cebolla, ¿no? Como que uno, la vida, cuando está enamorado, es todo fácil. Uno ve que muchas parejas se pelean y uno dice, no, yo no me voy a pelear, porque nosotros nos amamos. Nosotros nos amamos y a nosotros no nos va a pasar. Entonces, para que no nos pase, esta compatibilidad la tenemos que analizar. Y tenemos que hablar de temas, por ejemplo, importantes, se me van a pasar algunos, pero los más importantes están. Fíjense qué pavada la del tiempo libre, pero es importante, porque cuando ya llevemos unos años de casados y todos los domingos él se quiera quedar mirando el fútbol, los partidos de fútbol, y ella quiera salir a visitar a los parientes o ir al parque o hacer alguna actividad y no lo habían hablado, ¿no? Y resulta que entonces pasa un domingo, pasa otro. Yo en eso tengo que, mi marido ya se está riendo, lo voy a aclarar, porque yo soy consciente de eso. A mí los domingos me gusta dormir la siesta, y él me tiene mucha paciencia en eso, ¿no es cierto? Pero bueno, él sabe que a mí me gusta dormir. Entonces, a pesar de eso, él me eligió y me sigue eligiendo, ¿sí? Seguro, sí. Sí, ¿no? Ah, bueno. Entonces yo duermo la siesta y él mira una de sus series preferidas. pero bueno, pero hablamos del tiempo. Una pavada la del tiempo libre, pero es un tema importante, ¿no? Y a mí, ¿saben lo que me pasaba? Yo les cuento de los primeros años, él me ha dado licencia para que yo les cuente. No somos ejemplo de mucho, pero sí podemos ser ejemplo de cosas anecdóticas que cuando pasa el tiempo uno se ríe, ¿no? Cuando estábamos recién casados, bueno, en esa época no había ni super canal ni nada de eso, había dos canales, bueno, ¿no? Entonces él, ¿qué hacía? O sea, había y nosotros lo teníamos, creo que era así. Y entonces él miraba el resumen de fútbol que había entre las 7 y las 8 de la tarde, ¿no? Y a mí se me ocurría que en esa hora él tenía que sacar la basura, justo así entre esa hora. Entonces empezaba a pasar por delante del televisor, para allá, para acá, ¿no? Bueno, entonces después uno se termina dando cuenta que esas cosas, ¿no?, son pavadas, no son importantes, pero que también hay que hablar, ¿no es cierto?, de tiempos, que hay que hablar de qué es lo que yo quiero, qué es lo que espero, qué es lo que espera el otro de mí, de la vida social. Ah, no, los domingos en mi casa es sagrado, que vamos a comer con mi papá y mi mamá. Y el otro dice, no, vamos a comer con mi papá y con mi mamá, porque también es tradición en mi familia. Bueno, eso hay que hablarlo de novios, porque no hay que dejar que la familia, que era nuestra familia de origen, ahora nosotros hemos formado una familia, y si no hemos hablado de un domingo con cada uno, cuando viene la Navidad, vieron que uno por ahí siente que si voy a lo de un abuelo, voy a lo del otro, por ahí uno escucha a los padres. Entonces, esos temas también hay que hablarlos, de mi forma de ser. Mi forma de ser, por más que yo trate de mejorar mis defectos, siempre voy a tener mi personalidad. Y si yo, si a mí me cuesta madrugar, me va a costar madrugar siempre. Entonces, si yo, el otro no sabe que a mí me cuestan esas cosas, como nos pasaba también a nosotros, a mí me gusta levantarme muy temprano, pero mi marido puede trabajar hasta muy tarde. Y entonces los primeros años, si bien sabíamos esas cosas, nos costaba, aún conociéndonos, nos costaba vivirla en el diario, ¿no? Por eso, cuánto peor se viven esas cosas cuando no se han hablado. El tema de los hijos, el tema del dinero, del trabajo. Y en esto tengo una anécdota para contarles también. Resulta que llevábamos un mes de novios y Marcelo, que está allá en la esquina, que era mi negro, no era ningún extraño, me dice en una cena, ¿vos vas a seguir trabajando tanto como trabajas ahora si nos casáramos? Entonces yo me quedé mirando porque digo, wow, no lo había pensado. Y le dije, no, claro que no. Si vamos a tener una familia, y vamos a tener hijos, Dios nos manda hijos, obvio que me voy a encargar de la familia, de la casa y demás. Bueno, todo esto queda así, nos casamos y resulta que ahora me busca trabajos. No es que no quiere que esté en la casa, sino que me busca más trabajos. Así que en eso también tenga cuidado, ¿eh? Es preferible quedarse en la casa, lo les cuento. Ah, y haciendo la comida y cuidando a las hijas, no. Cada uno también tiene que desarrollarse personalmente, pero se lo cuento a modo de chiste porque él primero quería que yo estuviera en la casa y resulta que ahora que ya me puse vieja, dice, no, salí a trabajar, aquí mientras... No. Pero bueno, también hay que hablar del tema del dinero, de la familia, el tema de la sexualidad. El tema de la sexualidad también hay que hablarlo. Entonces, fíjense, todos estos temas son temas como centrales y así hay, de ahí se desprenden un montón. Y fíjense que bueno aprovechar la etapa del noviazgo para tantas charlas lindas que se pueden tener y aprovecharlo. Las creencias. Y él la verdad que no es muy cristiano, no va. Pero no, va. Cuando nos casemos, vamos a empezar a ir a misa todos los domingos y seguro que va a hacer retiros. Y bueno, no, sí hemos hablado que vamos a bautizar a los chicos, pero no, él va a cambiar o ella va a cambiar. Y bueno, primero tenemos que fijarnos si verdaderamente estamos seguros o si estamos dispuestos a aceptarlo, que no vaya, que no crea o que crea medias o que tenga... Vamos a ver si lo aceptamos. A mí me pasó un caso este año. Yo tengo la suerte de ir una vez por año a Estados Unidos y damos talleres también así para jóvenes y mayormente para matrimonios, y se me acerca un matrimonio Y me dice, se me acerca él y me dice que fuera a hablar con la esposa, porque todo lo que yo había dicho en el taller a ellos les pasaba. Entonces me dice, pero no le digas que yo te dije. Y yo, ¿cómo voy a ir? La voy a agarrar y voy a salir. Y le digo, bueno, cuestión que lo llamé a los dos para ver cuál era el tema y cuál era el problema. Y resultó que el problema era que él era cubano y no era creyente, ¿no? Es decir, nacido una persona relativamente joven en un ambiente totalmente ateo, como es Cuba. Entonces, él no iba a misa, nada, pero la llevaba, dejaba que él fuera a misa, él era catequista. Entonces, ¿cuál era él? Él decía, pero es que me hace la vida imposible, me hace la vida imposible. Dice, era chofer de camión. Dice, y voy andando y ya me está llamando si me he demorado, y estoy volviendo del trabajo. Y me busca y me busca siempre. Y dice, yo a veces te digo, ¿para qué voy a volver a la casa, no? Entonces, yo no lograba, ella estaba callada y se le caían las lágrimas. Y yo digo, bueno, a ver, ¿dónde estaba la cuestión? Porque yo también tenía unas ganas de ir, me había dado 3 talleres. Y digo, yo acá, ¿cómo es la cuestión? Y resulta que ella empieza, lo que pasa es que él no quiere venir a misa. Y yo soy catequista. En realidad no sé por qué era catequista, pero bueno, era catequista, no estaban pensados por la iglesia. Ella lo había aceptado así, pero como ella había hecho un proceso de conversión, quería que él fuera a misa y todo. Y su manera de hacerle la vida imposible para que respondiera a lo que él quería era molestándolo. ¿Saben qué? Él le dijo, mire, yo no estoy cerrado a creer, yo creo, yo puedo ir a misa y todo eso, pero que ella me trate mejor, que ella no me haga la vida imposible en las otras cosas. Somos 4 en la casa y yo la quiero. Entonces pensemos qué importante es el tema, porque estamos acá en este ambiente, ¿no? El tema de las creencias. Si estoy dispuesto a aceptarlo porque lo amo verdaderamente, porque considero que es una buena persona y porque rezo por él y que porque espero que sea en el último día que se convierta o que Dios sepa en su misericordia lo que hace, estoy dispuesto a aceptarlo o aceptarla. Que no sea después motivo de no, la verdad que voy a pedir la nulidad, no, porque yo verdaderamente sabía en qué me estaba metiendo. Entonces todos estos temas son los que tenemos que hablar profundamente, y perdonen que sea tan repetitiva, ahí no se ve, pero es una carta que es al que está más cerca, una participación a un matrimonio, a un casamiento. Bueno, ¿y por qué? Cuando uno ya estamos en el momento, ya nos hemos conocido, ya hemos abierto nuestras intimidades, hay amor verdadero, llevamos unos añitos de novio y sabemos que esto le vamos a poner todas las ganas, ¿no? Para que el noviazgo llegue a su fin, ¿no? Porque los noviazgos tienen que tener un fin, para que es el llegar al matrimonio, ¿no? Entonces, es la época. ¿Qué significa casarse para ustedes? Además de ser un sacramento, no me digan que es un sacramento. Digan, lo maté y vaya a decir un sacramento. ¿Qué significa casarse? Comprometerse un año. Unirse uno al otro. ¿Qué más? Reservarse para la otra persona, para toda la vida, ¿no? Bien, ¿qué más? Convivir. Muy bien, porque yo les pregunto esto porque podemos ir al África y podemos encontrar parejas de viejitos que han estado toda la vida juntos y nunca se han casado. ¿Eso es un matrimonio? Unión conyugal. ¿Cómo? Unión conyugal. Una unión conyugal. O un matrimonio natural, ¿no? Porque si no han tenido la suerte y la gracia de conocer la religión o la religión católica y poder recibir los sacramentos, pero han estado, se han prometido ser fieles, han estado toda la vida juntos, uno para el otro, hasta que la muerte los separe, han tenido hijos, tienen una familia, eso se llama matrimonio natural. y es más o menos lo que han estado diciendo ustedes, es la unión social y espiritual de dos personas que quieren pasar el resto de sus vidas juntos. Una definición sencilla, y para nosotros mucho más es que es un sacramento, ¿no es cierto? Y que nos da todas las gracias necesarias para poder llevarlo adelante. Enseguida vamos a hablar algo más de eso. Y ya no somos dos, como se dice, por eso nos dan una sola libreta. Hay una coidentidad, ya somos uno. Y esa decisión que tomamos es libre, porque yo ya he pasado por las otras etapas, porque me he analizado y he sabido aceptar los defectos que tiene el otro y asumir todas las cosas que pueden llegar a presentarse. ¿Y se imagina que ya se conoce todo? Nunca se termina de conocer una persona muy bien. Le está proponiendo matrimonio para los que no sé si venden. Takes no pleasure in other people's sins, but delights in the truth. It is always ready to excuse, to trust, to hope, and to endure whatever comes. Se casaron. ¿Saben cómo termina la película? Bueno, los que no. Los que no la han visto, bueno, no digan nada, cabrón, los que no la han visto. Bueno, entonces, ya estamos comprometidos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije de la estrella de Protege tu Corazón, de cómo nos consideramos? Bueno, y entonces, a la luz de ese estrés, yo les voy a ir contando cómo el compromiso, cómo ya me he entregado al otro y qué es lo que le entrego. Y no le entrego, piensen en una estrella que tiene 5 puntas. Una punta es la física, una dimensión física. Le entrego mi cuerpo, que es la expresión a través de la relación sexual, la expresión más profunda de amor que se pueden dar un hombre y una mujer, cuando hay verdadero amor y cuando este amor es comprometido. Entonces yo le entrego mi dimensión física, le entrego mi dimensión emocional con todo lo que ya él conoce, que yo por ahí soy media enojona, por ahí soy re divertida, por ahí soy media sarcástica, pero que por ahí hago chistes pesados. Conoce todas mis emociones, eso también le estoy entregando. Estoy entregando de mi dimensión racional, con mis sueños, mis metas, mi trabajo, mis miedos, mis fracasos. Estoy entregando algo re importante y que uno a veces no alcanza a dimensionar y que después es una carga. Estoy entregando mi parte social, mi familia, porque yo no vengo sola. Vengo con mi papá, mi mamá, mis hermanos, viene todo el combo familiar. Y así me tiene que aceptar. Y le entrego también mi dimensión espiritual. No sé si me estoy olvidando de alguna. Cuando llevo física, emocional, racional, social y la espiritual. Y le estoy entregando también para que ayude a salvar mi alma, si yo soy una persona creyente. Entonces fíjense qué importante es todo. O sea, estoy entregándome toda yo. Y no como la, se cree en la sociedad de hoy, que solamente estoy entregando mi cuerpo, que solamente estoy como encarcelándome en un matrimonio para toda la vida. Como decía el Padre Ángel, pensar que me quedan tantos años por delante, al lado, o sea, tengo que pensarlo. O sea, todo el resto de que me quede de vida lo voy a pasar al lado de esta persona. Entonces, el compromiso tiene esas características, es un seguro de vida, porque yo ya no me comprometo con la persona, yo estoy comprometida con el matrimonio, a pesar de que el otro tenga defectos, a pesar de que el día de mañana cambie. Le entrego mis cinco dimensiones, mi intimidad física, y nos comprometemos. ¿Y acá qué pasa si el día de mañana cambia su forma de ser? ¿Qué hacemos? Lo hablamos. Sí. No, ¿qué hacemos? Lo aceptamos. Lo aceptamos como es, ¿no es cierto? Si cambia su forma de ser. ¿Y qué pasa si yo ahora le estoy dando, como digo, te entrego, como es para ser fiel en la salud, como en la enfermedad? Y el día de mañana yo me enfermo, no he pasado muchos años, me da Alzheimer, ya después ni sé quién es él o quién es ella. Si tengo fracasos, si fracaso en mi trabajo, ¿qué pasa si cambian las circunstancias? Tengo que seguir amándolo, como decía recién el Padre Espinosa, para el que lo escuchó. Entonces, tenemos que, miren, un componente sumamente importante y del que muchas veces no se habla es que los esposos tienen que ser los mejores amigos. Por eso siempre se dice que cuanto más amigos uno tenga, más posibilidades tiene entre esos amigos de elegir al mejor amigo para toda la vida. Entonces, los esposos verdaderamente tienen que ser los mejores amigos. Uno puede tener un amigo varón con el que juega al fútbol, con el que habla de deportes, con el que por ahí habla cuestiones de trabajos y demás, pero el esposo y la esposa tienen que ser los mejores amigos. Y eso se tiene que ir ya trabajando desde antes del matrimonio. Que es lo que es el verdadero amor también, ¿no? Un amor recíproco, desinteresado, colaboración, pasar tiempo juntos, intimidad, eso hacen ser los amigos. Bueno, con cuánta mayor razón deben hacer los esposos cuando ya se han comprometido. ¿Qué hacen los amigos? Muestran su afecto desinteresado, comparten su intimidad, se apoyan mutuamente, especialmente en el dolor, pasan tiempo juntos, se divierten, son leales, se ríen. Todas esas cosas. ¿Por qué uno, cuando yo doy talleres para matrimonios, no dice que uno a veces con los esposos lo único que habla es si no alcanza el dinero, si se rompió la, se pinchó la rueda del auto, si hay que pagar el colegio de los chicos, si hemos tenido problemas en el trabajo? Todo solamente habla de problemas, ¿no? No, los esposos también tienen que hablar de cosas lindas, ¿no? Por eso se comparte como buenos amigos. Y miren, fíjense, me ama de verdad cuando me respeta, un ejemplo. No solo se interesa por mi físico, sino que me valora en mis 5 dimensiones. Me quiere como persona, me quiere como soy. Y a mí Marcelo creo que todavía me sigue queriendo, porque yo ahora peso 15 kilos más de cuando me casé, con 20 y pico de años. Entonces, me quiere verdaderamente como era hace 23 años o 24 años y me sigue queriendo ahora. Y estoy segura. Me apoya, me ayuda a sacar adelante mis metas y mis proyectos personales. No es egoísta. Y Marcelo, por ejemplo, me acompaña a dar los talleres y escucha una y otra vez lo que digo o lo que cuento. Ah, me tiene paciencia, me acompaña porque sabe que esto es lo que me gusta hacer, me alienta. Aún a costa a veces de dejar cosas que a él le gustan hacer. Me comprende, me escucha siempre con atención para poder entenderme. Él dice que él me ama, no a veces si me entiende, porque dice que a las mujeres no hay que entenderlas, son un poco complicadas, que hay mejor amarlas, pero bueno, trata de entenderme. Me acepta, acepta que piense y reaccione de forma diferente sin criticarme. Me da seguridad. Demuestra con acciones que está comprometido con mi bienestar, con mi bien ser. Me acompaña. Está conmigo en las buenas y en las malas. Se sacrifica por mí. Cede en sus preferencias a favor de las mías. El otro día fue a ver conmigo El fútbol y yo. Una película, vieron que es una pavada, pero a él le gustan las de acción. Y yo quería ir a ver esa película, a ver qué pasaba en el matrimonio, ¿no? La esposa lo ponía entre la espada y la pared, si el fútbol o ella, ¿no? Y a pesar de que no le gustaba, fuimos al cine. Me bancó. Yo a veces no... Bueno, les cuento otra intimidad. Segunda salida de novios, me lleva a ver Arma Mortal 5. Dos eras. ¿Tan viejos estamos? Ah, me parecía que era la última. Ah, bueno, entonces Arma Mortal 2 recién, ¿eh? Pero pasaron un montón de años ya, ¿no? Pero bueno, pero yo también como algo me llamaba así la atención, ahí hay una cuestión de atracción y todo eso, de segunda salida, ¿cómo no iba a ver Arma Mortal? Bueno, pero bueno, se sacrificó. ¿Cómo? Estaba Melissa. Me da afecto. Manifiesta su afecto de muchas formas, no solo con besos y abrazos. Eso es lo que hay que prepararse, eso, el enamoramiento que es propio. El padre decía que dura, y es verdad, lo dicen muchos psicólogos o terapeutas matrimoniales, que el enamoramiento de los recién casados dura entre 2 y 4 años. No, mi padre contaba recién que dice que no, que con mucha suerte 1 año y medio, ¿no? Cuando uno cae en la realidad del matrimonio. Pero hay que mantenerlo vivo eso, ¿no? El afecto, todos los días, el decir te quiero, te amo, el dejar un mensajito, el saludar, el desear un buen día, el hacer a lo mejor un llamado, o si no, un audio, como se usa ahora. Nosotros antes nos llamábamos por teléfono y marcábamos. Y tenía que pedir que la secretaria me pasara todo. Bueno, ahora es mucho más rápido todo, ¿no? Es un poco más fácil y a veces nos olvidamos. Entonces, fíjense, pequeños ejemplos, pero que son los ejemplos de la vida diaria en los que ustedes ahora tienen que pensar para ir preparándose para el día de mañana. Miren, ¿qué ven ahí? Lo que ven. Un iceberg, ¿no? ¿Y qué vemos siempre del iceberg? La partecita de arriba. La mayor parte vemos de un iceberg, siempre se ve una puntita. Bueno, miren, eso es lo que uno conoce de la otra persona cuando se casa, la puntita del iceberg. Le queda el resto de la vida por seguir conociendo todo lo demás que viene. Y entonces yo veo siempre con Marcelo discutíamos un poco por su papá, ¿no? Entonces me dicen mis hijos, mamá, ¿vos te das cuenta que el papá se parece cada día más al abuelo? Entonces yo le había dicho, nunca te dejes los bigotes, ¿no? Porque me acuerdo de mi suegro cuando decía que Dios lo tenga en la gloria, mi amor, no era nada. No, pero pero bueno, lamentablemente, bueno, ahora va apareciendo la otra parte del iceberg, que se está apareciendo el padre cada vez más, ¿no? Y entonces ya le salió la panza, ya los músculos que estaban antes arriba ya son la panza como mis ojos echados. Pero no importa, yo lo quiero igual. Entonces, prepárense porque cuando van pasando los años va apareciendo la otra parte del iceberg, ¿no? Y hay que estar preparados. Hay que estar preparados, es una incógnita con la que nos vamos a encontrar. Y el otro también, ¿no? No hay que pensar en uno solamente. Tenemos que encontrar, saber que el otro también, nosotros somos un iceberg para él o para ella. Bueno, entonces miren, el matrimonio es como un viaje espectacular en barco. ¿Alguno ha hecho un crucero alguna vez? No. Miren, no es tan lindo porque se pero a ver, es como un viaje espectacular que siempre muestran en un crucero, que es súper lindo, que es genial, que es una verdadera aventura, pero suele moverse bastante a veces. Y le digo ahora lo que decía, hay algún crucero por el Caribe, como la deben estar pasando con el huracán, ¿no? Bueno, esos son los imprevistos. El matrimonio es como un viaje en barco muy lindo, pero que puede surgir inconvenientes, que pueden surgir dificultades. Y entonces uno tiene que saber cuál es el equipaje que lleva en ese viaje para poder salir airoso, para que el viaje tenga un final feliz. Entonces, esa aventura, como nos vamos a encontrar con los icebergs, en el viaje nos podemos encontrar con huracanes, con tornados, hay que estar preparados. Y por eso es tan importante estos temas que estuvimos viendo hacia atrás, ¿no? De atracción, de ir conociéndonos, en qué etapa estamos, de profundizar en nuestra intimidad, en nuestro conocimiento. Porque aún en el mundo de hoy, tenemos que ser conscientes de que el amor puede durar para toda la vida, y que tenemos que tratar, aún a pesar de si tenemos la mala suerte de que nuestros papás hayan fracasado en su matrimonio, uno tiene que saber que puede salir adelante si encuentra la pareja, la persona adecuada, con quien se han ido conociendo profundamente. Quiero hacer el amor contigo. Llevarte a ese lugar que tanto te gusta. Apagar el teléfono y estar solo tú y yo. Susurrarte al oído y besarte toda la noche. No imaginas cuánto me gustas. Me gusta tu sonrisa. Tu forma de vestir. Me quedo sin palabras cada vez que te veo. Me gusta cómo tratas a la gente. Me haces reír. Eres simpático. Eres inteligente. Me gusta cómo piensas. Me vuelves loco. Sabes lo que quieres en la vida. Quiero hacer el amor contigo. Pero antes, quiero que tengamos una canción favorita. Hablar juntos miles de kilómetros. Ir al cine contigo. Y conseguir que bailes conmigo. Quiero hacer el amor contigo. Pero antes, quiero conocerte mejor. Saber qué es lo que te apasiona. Conocer tus preocupaciones. Saber con qué sueñas. Quiero hacer el amor contigo. Pero antes, necesito que me prometas que seré la única. Que nunca te cansarás de mí. Y que siempre estarás a mi lado. Quiero hacer el amor contigo. Pero antes, quiero que me muestres mil veces que me quieres. Sentirme segura en tus brazos y ver a nuestros futuros hijos en tus ojos. Necesito saber que me cuidarás cuando esté enfermo. Y que lucharás cada día por hacerme feliz. Quiero hacer el amor contigo. Quiero mi vida con la tuya. Quiero tu vida con la mía. Quiero hacer el amor contigo. Solo contigo. Quiero que todos lo sepan. Quiero hacer el amor contigo. Despertarme cada día. Solo contigo. Siempre contigo. Quiero hacer el amor contigo. Solo contigo. Siempre contigo. Siempre. Bueno, entonces, fíjense, hemos hablado de las etapas del enamoramiento, etapas del verdadero amor, del conocimiento, de la aceptación. Bueno, espero que tengan algunas pocas más. No he dicho nada nuevo, nuestros talleres son así, es refrescar lo que es, lo que las cosas verdaderamente son, ¿no? Y tratar de ponerlas en práctica. Y entonces ustedes tienen a lo mejor la oportunidad que muchos grandes no tuvimos de poder pensar bien con quién nos estamos casando. Yo sí tuve la suerte, ¿no?, de pensar y elegir bien, pero hay mucha gente de mi edad que verdaderamente no tuvo estas herramientas y bueno, que no ha sabido sacar frutos y poder llegar a ser feliz. Entonces, miren, que puedan llegar al día de, a su último día antes de morir, y saber que han cumplido la misión más importante de esa vida, que es ser feliz y hacer feliz al otro con quien elegimos, con quien elegimos estar siempre, solo con él, siempre con él, y con las tres F's: ser fieles, ser fecundos, para poder ser felices. Nada más, muchas gracias. Les deseo que puedan encontrar a su otra medio garganta y poder ser felices y conocer. Muy bien, muchísimas gracias, Mario Alejandra. Damos el aplauso para la doctora. Muy bien, muchas gracias. Espero que bueno, que tengan en práctica todo lo que han enseñado. Desaparecer. Nosotros siempre traemos evaluaciones. Si hay alguno que quiera escribirme en forma anónima, si hay alguna cosa que mejorar, alguna cosa que tenemos que cambiar, por ahí para nosotros el estilo de nuestros talleres es un poco difícil de dar cuando hay mucha gente, ¿no? Porque es un poco difícil el interactuar, ¿no? Pero si ustedes han visto algo que nosotros podemos mejorar, si alguno quiere hacer una evaluación, les pasamos el papelito y la lapicera. Se acercan acá. Se acercan acá, están las planillas. Ah,